Walter, bueno, un triunfazo del Fortín. ¿Cómo lo vivieron? No, sabíamos que iba a ser un partido difícil contra un duro rival. Estaban peleando la copa y teníamos que estar concentrados y bueno, dimos lo mejor. Fue un partido muy trabado, con muchos expulsados. Pero bueno, pudimos dar un lindo espectáculo para los muchachos. Sí, nosotros sabíamos que iba a ser un partido así para disfrutar. Los dos pusimos lo mejor que teníamos y bueno, pudimos llevar el triunfo que era lo que más importaba, lo que vinimos a buscar. ¿Y por qué crees que se lo llevó el Fortín? No, porque pusimos todo, estuvimos concentrados los primeros minutos y bueno, lo merecimos. Sí, abajo estuvimos muy parejo y bueno, el arquero sacó una inexplicable, la tajada que sacó. Y arriba, bueno, siempre tuvimos oportunidades, como vos decís, y no pudimos aprovechar. Sabíamos que siempre sufrimos lo mismo. Nos falta contundencia de la delantera, pero bueno, corrimos, dimos lo mejor y nos llevamos el triunfo. Bueno, ¿vamos ahora por todo en la Copa de Plata? Sí, vamos a tratar de ganarlo. Vamos a ir por todo y vamos a tratar de sacar una buena temporada, que es lo que vinimos a buscar.